calientas las masas. Desde este momento ponemos el switch en on para que hablen los que están mudos, se levanten los muertos, vean los ciegos, escuchen los sordos y se reúna la gente. Jorge Godoy, Rodrigo Ferrada, junto a sus invitados, remecen a banda ancha los oídos de la opinión pública con las historias de los que hasta ahora nunca las habían contado y la mejor música de todos los tiempos, porque es la hora del megáfono en Radio UNIAC. Bueno, ya estamos de vuelta ya acá en radio.unidad.cl. Sin anteponer W, estamos acá con los invitados de hoy. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que es Silenciador. Yo los he apodado cariñosamente Silenciadores, porque son hartos, son cuatro Silenciadores, pero la banda se llama Silenciador, no se equivoquen. Bueno, ¿cómo están, chiquillos? Muy Mauricio, bien, Pablo, muy bien. Leo y Adrián. Adrián. ¿Cómo están? Todo bien, súper bien. ¿Qué me traen? ¿Qué me cuentan? Bueno, ya sabemos ya que Silenciador está sacando placa nueva, que sería este álbum que se llama... Sangrando. Sangrando, exactamente. Que lo tengo acá en mis manitos, no necesito de paquete. Excelente. Cuéntame, ¿cómo ha sido la producción de Sangrando? ¿Cómo ha estado eso? Ha estado bien, en realidad fue como... no tan larga en realidad en cuanto a lo que se demoró en gestarse, digamos, el álbum en estudio. Pero sí el proceso de generar un poco los arreglos de los temas durante el tiempo fue como extenso, duró como más o menos un año y ha estado todo bien. Oye, ¿cómo se está distribuyendo el disco? ¿Están en de forma independiente o hay alguna cosa que lo está respaldando? Claro, en este momento estamos buscando apoyo en ese sentido. Ya, ¿algún sello? Sacamos un tiraje de cierta cantidad de copias, más que nada para gestionar. Ya. Pero estamos buscando el apoyo de algún sello, productora, en el fondo lo que nos sirve en este momento para poder hacer la distribución. Ahora igual se venden los shows el disco. Claro. O sea que hasta el momento este disco sería de calidad promocional. No tanto. O sea, el disco se vende los shows así de igual manera. O sea, se busca que tenga, digamos, un sello en algún momento, pero... Pero de no encontrar en sello lo independiente. Está, sí, o sea, claro. Está con calidad profesional y todo. Ahora, si se me permite la incidencia, en los shows de ustedes, ¿sacar a cuánto? Siete lucas. Uy, no, igual está bueno el precio, sí. O sea... No, está bien. Sí, pero no, está bien. Vale. Está bien, chiquillos, porque la música tiene que mantenerse de alguna forma, así que... Sí, sobre sí. Todo los músicos independientes chilenos como ustedes, que no cuentan con el apoyo de un sello importante, no tiene nada malo que se mantengan a sí mismos, de alguna manera tienen que sobrevivir, ¿no? Claro. Así que no cuesta nada que los que vayan a las tocatas se pongan aparte con su cosita, ¿sí? Claro, o sea, te resta ahí una piscola y te compras el disco. Para buena onda. Sí, claro. Por último, así entregó. Claro. Claro. Bueno, ¿por qué no los invito a que pasemos directamente a escuchar qué tema de este disco, que me encanta mucho a propósito el diseño de todo esto? Sí. Moni se llama. Sí, ella se llama Moni. ¿Moni? Sí. Bueno, yo la pedí prestada para el aviso en el Fotolog del Megáfono, que es el fotolog.com/guión, no, el guión bajo megáfono, para que todos vean acá. Ahí estaba, ¿cómo? Moni. También bonita la Moni. Bien diseñada. Excelente. Bueno, chiquillos, ¿qué les gustaría que la gente acá en la Tribuna Nacional escuchara acá en radio.unidad.cl con este álbum nuevo? Mira, yo creo que vamos a escuchar el track 6 del disco, que el single, que de hecho ha estado también en Rock and Pop y esas cosas por ahí. Sí, pues la entrevista en, ¿cómo es? Nación Rock and Pop. Nación Rock, claro. Sí, claro. Así que Mirar y No Tocar se llama, que es el primer single. Y es el himno internacional de los Café con Piernas. El himno internacional de los Café con Piernas. Perfecto, entonces nos vamos a ir acá en radio.unidad.cl con este track número 6 del nuevo disco de Silenciador, Sangrando, con es Mirar y No Tocar, radio.unidad, el megáfono de Chile. ustedes. ¿Ya? Sí, hablando de ya del disco de ustedes y viendo un poco las entrevistas que le habían hecho, las cosas que en algunos medios ustedes habían dado, ¿no? ¿Hay mucho del rock inglés en su álbum? Bastante. Yo escuché por ahí que ustedes todos se declaraban abiertamente fanáticos pero incondicionales de Franz Ferdinand. Nunca tanto como incondicional, así como ser ultra fan, pero sí como que nos agrada mucho la propuesta de Franz Ferdinand. De hecho, como que ciertamente muchas veces hemos tocado como temas de ello en vivo, así como por choreza, yeah. y sí, o sea, abiertamente no tenemos como asco en decir que nos gusta, sí, su música y el rock inglés en general. Oiga, pero Leo ahí con su compañero ahí están muy calladitos ya, pues chiquillo, intégrense a la parranda, pues. Ya, pues chiquillo. Bueno, podríamos decir que abiertamente tenemos una fijación con Franz Ferdinand. No oral, por si acaso. No fijación oral como Shakira. No, claro. Nada que ver eso. Oye, y aparte de eso, cuéntame, Leo, ¿cuál era el... ¿Quién es de ustedes el que tiene una... no una fijación, sino el que le gusta Buddy Richard y todo ese tema? Como el asunto más popular chileno, por así. O sea, yo creo que a todos también, ¿no? A todos. Sí, como... admiración mutua. Oye, pero... y comparten eso en común, siendo que se encontraron se pusieron de acuerdo por internet, supe yo, por ahí. Claro. Que... pusieron un aviso. Claro, un aviso, sí. Es que el casting para pa silenciar fue reperro igual. Así fue como que si no encajáis, chao nomás. Yo creo que fuiste tú, Pablo, el que puso el aviso. Sí. Para completar la banda, estaba ahí solito al principio. Estaba solo, después llegó el Mauro y de ahí nos dedicamos a cortar cabezas así, pero heavy. Y todos han coincidido. Y hacíamos la entrevista en un café, mira. Sí, con piernas. Es lo que terminó todo. Oye, ¿ya han coincidido en los estilos musicales, en los gustos ustedes? Sí, completamente. Sí, somos todos como de alma rock and rollera. Oye, ¿qué onda con los covers de música popular chilena que han hecho ustedes por ahí? Hay uno especial que es de... uno de La Violeta. De La Violeta, claro. Claro, en su momento hicimos un cover de la de Violeta Parra. Pensando más que nada en que Violeta Parra la conociera, no sé, un cabro chico de 15 años que no la... Que bueno, tan chico en tu caso. Bueno, hoy en día no. Lo que pasó con Violeta Parra, ¿ya? Fue que tomamos el tema La Jardinera y lo versionamos a una versión más rockera. Ya. Entonces, de esa forma pudimos acercársela al público. Entonces mucha gente que decía, oye, a mí me gusta mucho este tema, y le gustaba más la versión que estaba, porque era como un poco más oreja, y en el fondo no sonaba folclórica, sonaba bien rockera. ¿Y hay planes de seguir con haciendo covers, versiones más que nada de rockeras de temas de música popular chilena? Yo creo que pasamos por una etapa en que lo hicimos mucho, o sea, tocar hartos temas de la Violeta Parra, ¿ya? De Víctor Jara, de repente creo que hicimos algunos, no, si mal no recuerdo. Sí, fue para la Fonda. Pero en el fondo como que en realidad empezamos a pensar o a sentir los covers que vienen salen solos. Y de repente nos sentimos como más ligados al folclore, como hay veces que nos sentimos súper británicos para nuestras cosas, y claro, elegimos otro tipo de temas. Pero no se cierra en absoluto las puertas para hacer algo. Excelente. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido hasta el momento la respuesta de la gente en vivo con Silenciador? Súper bien, la gente, sobre todo en el verano nosotros hicimos una gira. Constó de 35 fechas, yeah. Y la gente súper bien, o sea, nos iba a ver a los locales seguido. De hecho, nos fuimos con dos fechas y hicimos 35. Sí, ¿les ha ido bien con la venta del disco en las tocatas? O sea, es que el disco lleva poco tiempo fuera del estudio. Fuera del estudio. Pero ya. lo que ha estado fuera del estudio. Claro, o sea, sí. Está bien. Dentro de su expectativa. Sí, o sea, yo creo que básicamente no, ni siquiera esperábamos vender discos en este intertanto que ocurre. Creo que después de ahora que viene un Unplugged que vamos a hacer, ahí como que empezábamos a sentir que podíamos tener ventas de ahí en adelante, pero se ha vendido antes de lo que esperábamos en realidad. Pues saben que claro, creo yo realmente que es un muy buen producto, sí, honestamente lo digo y muy objetivamente. Por lo mismo les propongo que sigamos escuchándolo. Claro. ¿Sí? ¿Con qué les gustaría irse? Vamos con el track número uno, que se llama Fácil de Odiar. Bueno, entonces acá los dejamos en radio.unec.cl en esta frecuencia universitaria, saliendo al aire para todo el mundo, con este tema de Silenciador que se llama Fácil de Odiar. Fácil de Odiar. Fácil de Odiar. Así va a ser de Fácil de Odiar si me siguen olvidando los temas, chiquillos. Bueno, entonces, Fácil de Odiar, radio.unidad.cl. Pregunta Bueno, estamos de vuelta ya con Silenciador, nuestro invitado especial. Adrián, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con Silenciador? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la banda? ¿Y qué esperas tú de Silenciador y el nuevo disco? O sea, siempre busqué de que iba en el colegio buscar una banda así como esta onda. Ya. O sea, me llegó un tema, un demo, y ahí empecé como a buscar a los chiquillos y me contacté con el Mauro, y ahí de ahí empezaron los ensayos y ahí me cambió toda la... Y de hecho dejé como los estudios, todo por el proyecto. O sea, estamos como todos metidos en esto, si nos va bien, o sea... Y también en la onda británica, ¿tú también te gusta ese estilo? O sea, me gusta como toda la música en realidad. Soy como bien respetuoso de toda la tendencia. Bueno, chiquillos, alguien recién dijo ahí por Messenger que ustedes se parecían mucho a los Bunkers. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Ustedes se identifican? No, mentira. No, ya, en serio. No, mira, en serio yo creo que es una cuestión de influencia más que nada. Creo que se da... No es porque nosotros queramos ser como los Bunkers ni lo idolatremos ni nada, para nada. O sea, creo que encontramos que es una banda respetable, buena y... Pude, eso, ¿cachai? Pero es más que nada una hermandad de influencia en cuanto a lo que yo creo que escuchan ellos como lo que escuchamos nosotros. Es como muy parecido la onda de lo que escuchamos. Ah, ya, entonces un factor común de influencia es que hay entre ustedes y los Bunkers. Pero nada que ver, así ustedes no se influenciaron precisamente en los Bunkers para eso. No, para nada. Lo que pasa es que es como aquí en Chile cuando se celebra los Bunkers todos dicen, oh, son iguales a los tres. Es súper inmediato comparar con la banda que tenía en la paila. No, sí, como que se entrelaza un poco, claro. Porque de repente yo escuché influencia de los tres en ustedes. De hecho, encontré la voz muy parecida a la de Álvaro Enrique en cierto momento. Pero sí, bueno, son cosas que se dan, que... Claro. Son naturales y no están mal tampoco. Sí. Pero lo bueno es que ustedes tienen su propio estilo ya bien definido y es una cosa que sí logra diferenciarse de los demás, eso es verdad. Sí, o sea, de eso se trata, yo creo, un poco, hacer música. Como... Cuando recién parte uno, ¿cachai? Se te notan las marcas de los pañales, ¿cachai? Claro. Esa es la onda. Entonces, con el tiempo vais creciendo y los dejáis de usar y se desaparecen las marcas y pasáis al slip. Pasáis al slip. Parte del proceso. Después se suelta el elástico. Bueno, claro. Bueno, chiquillos, los invito a que sigamos escuchando su disco acá, Silenciador Sangrando. ¿Con qué track les gustaría irse, caballeros? Vamos con el track número 10. Y que en el fondo trata un poco de las minas que vienen, aprenden todo con uno y te pegan la patada en la roja. Alumna en práctica. No, sí, suele suceder, tío. No sé cómo pasan las mejores familias. Exacto. ¿Alguna historia personal que...? No. O sea, ¿a nadie le ha pasado eso? No, nunca. ¿A nadie le ha pasado eso? Bueno, a mí no me ha pasado precisamente con alumna en práctica, pero sí con otro tipo de mujer. Pero bueno, pasa. Bueno, claro. Entonces nos vamos a ir con el track número 10 desangrando acá de esta gran banda nacional que tenemos a Silenciador acá en Radio UNIAC. Os dejo entonces con Alumna en Práctica, Radio UNIAC.cl, el megáfono de Chile. Te cuéntenme, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el proceso de ustedes de conocerse, de ensayar juntos? ¿Engancharon al tiro o les costó un poquito? A ver, con el Mauro como que igual fue rápido. Obviamente teníamos como diferencias en ciertas cosas, caché, en metodologías más que nada. Ya. Pero rajado, ¿no? Sí. No, y de hecho cuando conocí al Pablo, yo venía de tocar... Fue una cosa súper linda, ¿verdad? Fue maravilloso. No, oye, hablando de relaciones de sexualidad ambigua, quiero mandarle un saludo a la distancia a mi compañero Zapote, acá del Metáfono Chile, que por problemas ajenos a... Fuerza, a la imposibilidad, a la razón, está presente hoy día en el Megáfono. Fuerza para ti, éxito en todo el proyecto. Yo estuve ayudando ya ayer a Perra con tu documental, compadre. Y bueno, le deseamos la mejor suerte para él, que lo venga a mostrar un día, a hablar del documental acá en el Megáfono. Y ya que uno de los conductores del Megáfono puede darse el lujo, ¿cierto? Saludos para el Zapote, grande Zapote. Saludos al Zapote. Buena Zapote. Tapia del profe. Fuerza, Zapote. Bueno. Lo mismo fui yo con el Zapote, enganchamos el tiro, fue todo muy maravilloso. Exacto. Lo que pasa es que yo venía de tocar otro estilo completamente distinto, entonces lo que enganchó en el fondo era los objetivos en común. ¿Qué tocabas tú antes? No, guitarra, pero tocaba como en otra banda que tocaba progresivo, ¿cachai? De toda esa onda, fusión. Totalmente. Engrupido con toda esa onda. Ya. ¿Cachai? Y bueno, empezamos a trabajar y bien, y los objetivos eran igual. Y aquí estoy tocando rock and roll ahora. Buena. ¿Y ustedes, chiquillos, cómo se han sentido? ¿Cómo fue, por ejemplo, el proceso de Leo? ¿Cómo tú...? Mira, yo básicamente llegué por un aviso de internet también. Me contactó Mauro, nos encontramos en una estación de metro. Fue amor a primera vista y nos perdimos. Yo ya había conocido a Pablo, así que... No tenía posibilidades. Me dejaron tirado en un café solo, se me eran como 2 horas. Vamos a terminar haciendo pasiones acá. Día, claro. No hay... Bueno, yo en ese tiempo estaba trabajando. Y yeah. Estaba trabajando y estaba un poco alejado de todo lo que... De las canchas. Claro, estaba alejado de las pistas. Con N, entonces. Con N. Y... Ay, Dios mío. Estaba alejado de eso, entonces... Es el problema con los músicos, son tan desordenados. Llegué, estaban en un café, nadie me saludó. ¿Con piernas o sin piernas? Con piernas. Yeah. Con piernas argentinas. Yeah. ¿Y de ahí salió la vida del disco? Claro. Sí. Claro, sí. Entonces, bueno, dejé todo también de lado. Que fue, o sea, los chiquillos se conocieron 2 meses antes de contactarme para poder empezar a armar el proyecto. También tuvimos un bajista anteriormente que fue con el que iniciamos todo el tema de Silenciar. Ya. Pero él tenía como otra expectativa, otra unas diferencias musicales. Él iba por otro lado. Entonces cumplimos una etapa con él, se fue de la banda. Pero siempre en buena, somos amigos y todo. ¿Cómo ha sido la experiencia en general para ti? Ha sido muy buena. Oye, no, iría así. No, siempre cae lo mismo. Sí, tranquilo, si después te vamos a preguntar a ti, Adrián, así que... Prepárate. No, hemos crecido, por lo menos yo he crecido mucho como músico, como persona. Porque en el fondo cuando estaba trabajando no estaba haciendo lo que era yo, ¿ya? Entonces, comenzar este proyecto y yo les dije al tiro... O lo hacemos bien o no lo hacemos. Yeah. Y me dijeron, no, si nosotros estamos en la misma. Entonces les dije, ya. Hagámoslo. Claro, entonces si les digo sí, es sí, y si no, no, no. El compromiso todo, claro, el rato. No les voy a decir, pucha, lo voy a ver, no. Se pusieron sí, el anillo. Al tiro, claro, sí, al tiro. Y... Después a consumar nomás. Oye, yo... Oye, no. Adrián, ¿qué opina usted de todo esto tan calladito que está ahí en el fondo ahí? ¿Me puedo meter la pregunta? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la banda y cómo llegaste? No, cómo llegó ya sabemos ya, pero ¿cómo ha sido la experiencia de tocar con esta banda que totalmente nueva para ti? ¿Ha cumplido todas tus expectativas y lo que tú esperabas? Y tan buena, o sea. Y tan pintoso. Sí, pues las cumple como cabalmente, porque yo era lo que buscaba, era esto. O sea... Intenté con varios grupos antes, pero no era lo... Y aparte no se dedicaban tanto como... Con el Cherpi. Nosotros ensayamos de lunes a viernes, del día a la mañana, como a las 3, todo, de 5 horas, miren, sí. O sea, eso es lo que buscaba yo. O sea, yo quiero vivir de esto, no estoy haciendo esto por hobby. Pregunta importante, saliendo de ahí, Adrián, muy importante eso. ¿Ustedes 4 pretenden vivir de esto? Sí. Claro. Sí. De hecho, cada uno de nosotros se dedica completamente a Silenciador. No hay nada más. Bueno, importante eso para que la gente sepa ya que claro. Silenciador es una banda que comprometieron al rock, entonces apóyenlos porque en este país es difícil vivir de la música. es algo que mucha gente intenta hacer y a pesar de ser músicos muy talentosos no lo logra, así que bueno, les deseo la mejor de las suertes para ustedes y bueno, ojalá lo logren pues chiquillos, y cuando sí estén ganando su plata, y espero como algún sube por ahí que sueñan con irse algún día a México como mucha banda nacional lo está haciendo. Sí. Bueno, ojalá no pueda yo decir que estos chiquillos estuvieron en el megáfono y que los conocí, y ojalá estén ahí ya haciendo buena plata ahí con su disco o con otro aún mejor todavía. Claro. Quién sabe. Bueno, sigamos escuchando entonces Silenciador, sigamos escuchando Sangrando. ¿Qué tema les gustaría poner? Vamos a tirar uno para el público femenino, para que enganchen también. Este tema es para todas las chicas. Estamos en Salvador 1200, ¿ah? ¿Eh? Claro, sí. Si alguien se enamora de mí por el tema, puede venir acá a buscarme. Es el track número 13 y se llama Duerme. Entonces, lo dejamos acá con el track número 13 de este disco de Silenciador Sangrando. Ya saben, ya todas las chiquillas fabricadas para ustedes. Y estamos acá en Salvador 1200, segundo piso. Vengan todas nomás. Así que nos vamos entonces con Silenciador y Duerme. Estamos de vuelta ya a lo que nos toca acá, nuestro invitado espectacular, Silenciador, de acá de Santiago de Chile con su disco Sangrando. Chiquillos, cuéntenme. Una pregunta que se le hace a todos aquellos que vienen a este lugar, el Megáfono de Chile, a exponer su música. Es la típica música, pregunta que se le hace a cualquier banda. ¿Quién compone y quién es el cerebro y la mastermind musical de Silenciador? Pablo Rojaeli. ¿Sí? ¿Quién compone? Bueno, este disco... básicamente la composición es de, claro, es de Pablo. ¿Pero el resto de la banda tiene alguna intervención también en los arreglos, por ejemplo? La banda, en general, este disco lo tenía como recraneado antes de conocer a los chiquillos. Ya. ¿Caché? Después igual trabajamos en conjunto como un poco buscando... más que nada como el sonido adecuado para tal o cual cosa, igual recogiendo ideas, ¿cachai? Pero, por ejemplo, en el tema Fácil de Odiar y en el Duerme, como que trabajamos todos en conjunto. De hecho, como que ahí yo solamente hice la letra solo y la música la hicimos entre los cuatro. Ya, perfecto. Oye, cuéntame, ¿es muy difícil salir de gira para una banda independiente, una banda indie? Porque ustedes se escriben como banda indie. ¿Es muy difícil una gira? ¿Fue mucho el gasto? No, es que nosotros dijimos, tenemos que hacer una gira sí o sí. Y nos fuimos en el fondo, como te dije anteriormente, con dos fechas tomadas. Y llegamos al norte, donde tocábamos en el pub Catancura. ¿Y a qué parte fueron? Fuimos a todo el norte, fuimos a La Serena, Coquimbo. O sea, no todo el norte, no, pero la mayoría fue como, digamos, la cuarta región en general, nos movimos harto. Como que fue como bien centrado en lo que era cuarta región. Y tocamos harto, o sea, no, de hecho no tuvimos gasto, llegamos con harta plata de vuelta. Sí, güey, eso lo, pero ¿cómo se lo arreglaron? Es como que te vas a decir, nos vamos, nos va mal o nos va bien, ¿cachai? Sí. Hay que jugárselo, eso fue lo jugamos. Pero apuesto a Adrián ahí, Leo, andaban bien apretados con los gastos, ¿cierto? Le he puesto. Sí, súbelo. No, bueno, básicamente la pregunta que tú nos hiciste recién, se podría decir que tuvimos la fortuna de conocer a personas que nos acogieron y nos ayudaron allá. Cabe mencionar al pub Catancura, que está en Ovalle. También tuvimos muy buenos amigos, hicimos amigos en el tiempo que estuvimos. Entonces, si no hubiésemos tenido el apoyo de ellos allá, no lo habríamos podido hacer de la forma en la cual lo hicimos y no hubiese resultado. Contaron así con la hospitalidad de la gente, entonces. Claro, contamos con la hospitalidad de ellos y, bueno, aprovechar de mandarle un saludo al Pop Catancura y agradecerle todo. Supongo que hubo carrete también. No, en realidad no. Yo sí, güey. Bueno. No, lo más chistoso es que yo sí carreteaba. Sí, pero si no sé, puro trabajo, ¿no? No, sí, estuvo bueno, pero lo pasamos bien, conocimos a gente. Oye, aprovecha de mandar saludos a la gente del norte. Sí, saludos a Luis Rafa, a Catancura y todo el resto. Al gato, al gordo. Bonito lugar, bonita región. Bueno, sigamos entonces dándole firme acá, escuchando ese disco de ustedes, maravilloso, que tenemos acá, Silenciador. ¿Con qué pista les gusta ir, chiquillos? A ver, con el 11, en el todo el rockabilly y el mundo aquí. Excelente. Este tema se llama De Rodillas. ¿Tiene algo de rockabilly, dices tú? Es puro rockabilly. Excelente, la mejor. La letra es muy interesante, la letra, ¿para qué? Bueno, entonces nos vamos a ir acá en radio.uniac.cl para todo el mundo a través de internet. Acá en Radio Uniac nos vamos a ir con Silenciador, nuestro invitado de hoy. Y este rockabilly, según dicen ellos, que se llama De Rodillas. Radio Uniac, el Megáfono de Chile. Para mí, pues Bueno, ya estamos de vuelta, ya acá estuvimos con ese tema de este chico sacado silenciador que se llama De Rodillas, este rockabilly genial que tiene esto. Tienen muchos estilos ustedes, ¿eh? Combinan bastante. Sí. Bueno, llegó el jefe, así que nos tenemos que ir. Déjalo ya, ponle ya. Lástima, aquí terminó. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por haber estado con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el próximo lunes. Me despido acá en el Megáfono de Chile. Les doy las gracias a nuestros chiquillos silenciadores por haber estado con nosotros. Les recomiendo el disco este, Sangrando. Y bueno, espero saber ustedes pronto y que les vaya súper bien. Así será. www.silenciador.cl. Sí, pues también el MySpace. MySpace/silenciador. Silenciador. Es que bueno, ahí en la misma página está el link para el MySpace. Ahí se informan de todas las tocadas que se vienen. Los chiquillos. Muchas gracias y gracias por el disco. Lo estaremos programando acá constantemente. Bueno, la mejor de las suertes y nos vemos otro día. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. La voz de las masas ya se ha hecho sentir y junto a la música ha recorrido el ciberespacio. Rodrigo Ferrada y Jorge Godoy ponen el switch en off y cierran los micrófonos hasta la próxima semana en el Megáfono de Radio Uniac.